Los leones no discuten con perritos. Los leones no discutimos con perritos. Imagínate tú a un perrito chiquitito ladrándole a un león. ¿Cuál tú crees que va a ser la actitud del león? El león ni se inmuta, porque dice la palabra del Señor que el justo está confiado como un león. Cuando tú caminas en justicia, no te importa de los perritos que ladran. Vengo a hablarte de esta palabra que el Señor me ministró en la mañana. Hay gente que te está queriendo sacar del enfoque. Hay gente que está siendo utilizada por el mismo Satanás, aún disque cristianos, que tienen una imagen demasiado elevada de ellos mismos y pretenden ponerse a la altura en la que Dios te elevó a ti. Y quiero decirte esto, los leones ni se inmutan cuando los perros ladran. Las águilas no andan al nivel de las moscas, porque las águilas cuando ven problemas se elevan, mientras que las moscas viven dando vuelta donde buscar algo malo, algo para discutir, algo para pelear. Y las moscas se alimentan de la basura. Y yo quiero que tú seas, hoy vamos a usar el reino animal, yo quiero que tú seas como la abeja, productiva y trabajadora, y no la mosca que anda revolviendo la basura. ¿Sabes? Los perritos no pueden ponerse nunca a la altura de un león. Hay gente que te ha estado, está tratando de discutir tu ministerio, pastor, de discutir, líder, tu llamado. Pero ¿sabes qué? Los perritos pueden ladrar. Lo que nunca puede un perrito es transformarse en un león. En el mundo espiritual, real, tienen que pasar un proceso. Tienen que pagar un precio, el cual no quieren pagar. ¿Sabe? Hay gente que se sigue arrastrando en la basura y en el pecado y pretenden ponerse a la altura de los que somos leones. Hay gente que no le da la cabeza ni el llamado ni la vida para ser más que mosca revolviendo basura, pero quieren ponerse a la altura de los que somos águilas. No entres en provocaciones, elévate. Me imagino al león, me da risa, mirando al perrito ladrar. El león adentro suyo se debe reír. Ríete de los que te difaman. Ríete de los que no pagaron el precio, pero se quieren poner a tu altura. Tú eres león y águila, nunca mosca ni perrito. Un abrazo grande desde el calor de Texas, por eso la gorra. Un abrazo grande, les amo.